veces los tres juntos. El pretexto yo lo busco, siempre hay algo a celebrar. Nos dan las madrugadas conversando. Nadie dice estoy cansado, nadie piensa en terminar. Si vamos a una fiesta con mil gente, nos quedamos siempre, siempre los tres solos al final. Y en medio de los dos balanceaba, entre roces y miradas, llego a veces a flotar. A solas las mañanas que nos vemos, yo le digo tengo miedo, se nos debe de notar. Intenta lo mejor disimularlo, si llegara un día a notarlo, no sé qué podría pasar. Hasta que me he dado cuenta que lo sabemos los tres, que no soy sola quien juega, que está jugando él también. Y yo con tanto cuidado, de miedo muriéndome, y tengo la puerta abierta para volar y correr. Si vamos a una fiesta con mil gente, nos quedamos siempre, siempre los tres solos al final. Y en medio de los dos balanceada, entre roces y miradas, llego a veces a flotar. A solas las mañanas que nos vemos, yo le digo tengo miedo, se nos debe de notar. A lo mejor disimularlo, si llegara un día a notarlo, no sé qué podría pasar. Hasta que me he dado cuenta que lo sabemos los tres, que no soy sola quien juega, que está jugando él también. Yo con tanto